Miércoles 13 de enero. Gozo en tiempos difíciles. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Una creencia sostenida por mucho tiempo sugiere que si una persona está pasando por situaciones difíciles, es porque esa persona debe estar haciendo algo malo o no tiene suficiente fe. ¡Qué forma imperfecta y fría de considerar a Dios! Jesús dijo claramente que en esta vida todos tendríamos dificultades, tanto los creyentes como los incrédulos. Por mucho que nos guste la historia de Daniel en el foso de los leones, el hecho es que la mayoría de los cristianos que fueron arrojados a los leones fueron destrozados por las bestias. Lo mismo es valedero para los tres hebreos que sobrevivieron al horno de fuego. La mayoría de los cristianos atados a la estaca realmente fueron quemados allí. Escucha Gálatas capítulo 6 verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Considera la posibilidad de que muchos creyentes hoy no tienen gozo sencillamente, porque están centrados en sí mismos. Por reales que sean nuestros problemas, al concentrarnos únicamente en ellos, solo los empeoramos en nuestras propias mentes. En realidad, tenemos razones para regocijarnos, no en nosotros mismos, sino en Dios. Después de todo, ¿no dijo Dios que aún vuestros cabellos están todos contados? Mateo capítulo 10, versículo 30. Piensa en la promesa implícita en estas palabras. Si sabiendo que nuestra seguridad está en Jesús, tratamos de ayudar a otra persona durante nuestros tiempos de prueba, sabríamos que la conmiseración propia puede ser transformada en gozo por un sencillo acto de la voluntad. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job capítulo 42, versículo 10. No importa con qué estás luchando ahora, sal a ayudar a alguien que tal vez está pasando también por un momento difícil. Seguramente conoces una persona que necesita ayuda, ánimo y apoyo. ¿De qué manera el hecho de sobrellevar la carga de otro puede aliviar la tuya?